Randy, Light Music, DJ Young, Dexter y Mr. Green, y los brothers. Ayer peleaste conmigo, a veces creo que te malda, si yo no te echo ni nada. Yo te trato bien.